Hola a todos amigos de Vidas en Red, buenas noches desde España. Bueno, pues comenzamos el directo de hoy con, no con cierta preocupación, sino con bastante preocupación, aunque, en fin, ¿qué podíamos esperar? No podíamos esperar otra cosa. Es la verdad, es lo que tocaba. Esta es, amigos, la República de los 5 segundos. Bueno, pues al final la puesta en escena de los independentistas liderados por Puigdemont pues han conseguido lo que querían. ¿Y qué es lo que querían? Pues lo que querían ni más ni menos es un golpe de efecto. Eso es lo que querían, ni más ni menos. Tomar la iniciativa y tener un golpe de efecto. Entonces, esto es lo que ha pasado, amigos, que no os cuenten otra cosa. Pero antes que nada quiero decir a los catalanes que me escuchan. Yo sé que hay catalanes que me escuchan, el amigo Dani y otros tantos amigos míos muy queridos. No estoy hablando contra vosotros, no estoy metiéndome ni insultando ni faltando el respeto. Yo sé que algunos sí lo entienden, entienden que no estoy humillándoles ni insultándoles. Estoy siendo muy cuidadoso y estoy intentando tener todo el respeto del mundo. Estoy hablando de Puigdemont y estoy hablando del líder que a algunos quizá sí os sentís representados por él, pero yo estoy seguro que muchos de vosotros no os sentís representados por Puigdemont. Entonces, no lo toméis como una ofensa. Esta es la crítica política. Si estuviera hablando de Rajoy, quiero decir, nadie se ofende cuando hablamos mal de Rajoy, ¿no? Pues es lo que quiero decir, ¿no? Los independentistas, y cuando digo independentistas, no estoy hablando de todos los catalanes, sino de una parte de los catalanes, tenían la iniciativa. Tenían las calles y habían creado la imagen de víctimas que ellos querían conseguir cuando lanzaron a personas inocentes frente a policías enviados por los jueces y por Rajoy. Consiguieron su golpe de efecto. Consiguieron presentarse ante la opinión pública y ante la prensa internacional como los mártires de la libertad, que el único crimen que había cometido era votar. Y la reacción desproporcionada a todas luces del Estado había sido violencia policial. Pero esa iniciativa que Puigdemont ganó la está perdiendo. La está perdiendo y no solo ha perdido la iniciativa de cara afuera, también la ha perdido de cara adentro, porque todo se ha ido desmontando. La salida de empresas y la pérdida del apoyo internacional. Dos puntos, dos misiles directos a la línea de flotación de Puigdemont. Lo que se ha desbaratado, amigos, es una mentira que se ha ido fraguando a lo largo de decenas de años de propaganda política comprada a precio de oro en La Vanguardia, en TV3 y en todos los medios habidos y por haber. Lo que se ha ido desbaratando es, como decía un periodista en Twitter, la mentira de una Arcadia de funcionarios, de un paraíso terrenal lleno de promesas y salarios mínimos y de prosperidad económica sin fin. Ahí están las declaraciones de Artur Mas asegurando que los bancos no iban a salir de Cataluña, que tranquilos, que los bancos se iban a quedar, por favor, por favor. Y lo que demostró, lo que se está demostrando ahora, es que se ha ido desmontando todo. La fuerza económica de Cataluña, las empresas, la riqueza de Cataluña, su poder, que son grandes empresas, grandísimas empresas, empresas fundamentales de la economía española y catalana, han ido saliendo. Incluso empresas que se habían puesto al lado del independentismo. Porque, amigos, el dinero no entiende de política, solo de miedo y de beneficios. Y lo que hemos visto ahora es, bueno, simplemente un cambio de sede. Bueno, sí, un cambio de sede, pero un cambio de sede que en el momento en el que se declare la República Catalana, esas empresas, al tener su sede fuera de Cataluña, dejarán de ser empresas catalanas. La respuesta de algunos políticos independentistas ante este problemón ha sido realmente lamentable. Decir que, bueno, al fin y al cabo se iban a países catalanes. O decir que al fin y al cabo, bueno, el hecho de que tuvieran la sede fuera no implicaba nada. Sí, así es mientras Cataluña siga siendo parte de España. En el momento que salga de España, la cosa se va a poner muy mal. Y resulta que ese plan perfectamente trazado que tenían los independentistas, liderados por Puigdemont, se ha desbaratado. La manifestación del domingo demostró, además, que la calle también apoya a los constitucionalistas, a los que están del lado de la ley actual. De las futuras ya hablaremos cuando se negocien o cambien, pero de la ley actual. Que la calle representa un problema enorme. Porque, amigos, hay 7,5 millones de catalanes. Si es cierto que votaron 2 millones y que el 90% estaban a favor, eso quiere decir que hay un problema muy grave. Eso quiere decir que es una barbaridad democrática, que es una cacicada de una tiranía y de un talante antidemocrático radical declarar una república catalana en base a un referéndum que fue una chapuza y que fue votado por menos de 2 millones de catalanes cuando hay 7 millones de catalanes y medio. Si el 90% de los catalanes estuviera decidido a la independencia, tendríamos un problema porque poco podríamos hacer. Poco podríamos hacer. No vamos a ponerles una pistola en el pecho para que se queden en España. Pero es que no es el caso. Es que votaron menos de 2 millones, votaron en un referéndum que fue una chapuza sin garantías elementales. Hacer una declaración de independencia ignorando a lo que con toda seguridad es más del 50% de la población es un suicidio y una bancarrota democrática, aparte de un desastre social que yo no sé si llevaría a una guerra civil. Porque dime tú a mí que se declara la después de lo que después de una semana no hay diálogo y esa suspensión de la República se levanta. Y ahora empiezan a salir pueblos de Cataluña diciendo, nosotros no queremos pertenecer. ¿Qué van a hacer? ¿Se independizan de Cataluña? ¿Ciudades de Cataluña? ¿Cómo pueden marchar hacia una república con semejante despropósito? Porque hoy se ha declarado la independencia de Cataluña. Esto es la lectura que hay. Ateniéndonos estrictamente a las palabras de Puigdemont, se ha declarado y se ha suspendido. Pero el problema no es que se haya declarado y se haya suspendido, es que se han tenido el atrevimiento, la cacicada antidemocrática de declarar la República Catalana con una ridiculez de votos en un referéndum ridículo y sin ninguna garantía, donde hay fotos por todos lados de gente votando cuatro veces y de urnas que entraban llenas. Es una vergüenza. Si mañana la prensa, cuando mañana y esta noche la prensa se ponga a hablar de esto, de lo que tienen que hablar no es de lo que va a hacer Rajoy, es de lo que ha hecho Puigdemont, que es que ha declarado una república en plan patatero y en plan cutre. Lo que ha hecho es de una estupidez y de una república cogida con alfileres. Yo ya sabéis lo que he dicho. Si los catalanes quieren y están decididos a hacer una república, nadie se lo va a impedir porque no vamos a ir a la guerra. Porque el que os habla no va a apoyar una guerra contra Cataluña. Eso es una barbaridad, eso es una estupidez y es una salvajada. Si los catalanes se empeñan en ir hacia una república, el resto de España, ¿qué va a hacer? Pues hasta luego y suerte. Es que no podemos hacer nada, los constitucionalistas. No podemos hacer nada. Pero si se hiciera bien, si hubiera una votación y hubiera una gran mayoría, una amplia mayoría, lo que tú no puedes ir hacia una república con cuando han votado menos de 2 millones de personas a favor y los números que dan son ridículos. Porque ahí está Twitter y ahí están las fotos de gente votando varias veces, las urnas llenas. Ha sido un despropósito. Ha sido un despropósito. Así que yo creo que Puigdemont ha declarado una república que ni él mismo se cree. No estoy hablando por hablar, amigos. Puigdemont ha declarado la república simplemente a ver qué pasa. A ver si consigue negociar. Lo decía Iñaki Gabilondo, que es un tío que, aunque políticamente no estoy para nada alineado con él, le tengo un grandísimo respeto. Y le tengo un grandísimo respeto porque es un tío brillante. Y dijo, Puigdemont está lamentando haberse metido en el embolado en el que se ha metido. Y con gusto no hubiera declarado la República, pero se moriría antes de reconocerlo. Esto es lo que ha ocurrido. Puigdemont no esperaba, y en los cálculos de estos independentistas, no esperaban que Europa y que el mundo le diera la espalda a la República Catalana, con todo el dinero que se han gastado en embajadas, con todo el dinero que se han gastado en vender la imagen de la República Catalana en el exterior desde hace años, y se han quedado solos y sin apoyos. Amigos que estáis viendo TV3, os están contando mentiras, os están vendiendo propaganda. Mira, Dani, el amigo al que entrevisté, lo conozco de hace tiempo, le tengo un montón de afecto, es un tío que es una buenísima persona, como pocas. Pero los argumentos que estáis esgrimiendo no se sostienen por ningún lado. Es pura propaganda, y propaganda que no es imparcial, porque es la propaganda de aquellos que quieren vender ese tipo de república. Y lo he dicho. Si los catalanes se quieren empeñar, irán a una república y no seré yo el que los maldiga. Porque en el fondo somos gente pacífica. Pero esto no. Así no. Esto es una calamidad. Esto es una calamidad. Entonces, el mundo le ha dado la espalda. El Parlamento Europeo le ha dado la espalda. El presidente del Parlamento Europeo acaba de decir ya varias veces que no reconocen, que no los reconocen. Se han quedado solos. Puigdemont no se esperaba la dureza y la firmeza del rey. Una firmeza que le ha sacado los colores a Rajoy. Le ha sacado los colores al vago de Mariano Rajoy, a uno de los presidentes más indignos. Voy a poner esto en suspensión, perdonad amigos, pero voy a poner el no molestar porque... Ok, entonces, la firmeza del rey ha sido un golpe de efecto que ha atemorizado a Puigdemont. Y esto se ha vuelto contra él. Se ha vuelto contra Puigdemont porque eso ha animado a esa mayoría silenciosa a que saliera a la calle porque se han visto apoyados por alguien. Porque hasta ahora nadie habla de la mayoría silenciosa. Nadie apoya a los catalanes no independentistas. Nadie los apoya. Porque esta manera de hacer la República Catalana es antidemocrática. Porque no tiene en cuenta a los no independentistas. Y claro, han salido a la calle. Y no han salido a la calle a pedir diálogo. Han salido a la calle a favor de la unidad de España. Sino que hacían con tanta banderita de España. Y de Cataluña. Pero Puigdemont tiene más problemas. Tiene muchos más problemas. Porque él y otros que vinieron antes de él llevan años ilusionando a los catalanes con una república. Por lo tanto, si Puigdemont se echa atrás, se lo van a comer vivo sus propios socios independentistas. Se lo van a comer vivo. Por eso ha hecho el sí pero no y el no pero sí. Por eso ha hecho una cosa y la contraria. Por eso ha dado y ha quitado y por eso ha afirmado y ha negado. Y lo que está consiguiendo el irresponsable Puigdemont, amigos catalanes, no os estoy insultando a vosotros, estoy llamando irresponsable a Puigdemont. Lo que ha hecho el irresponsable de Puigdemont es más tensión, aumentar la tensión. Una tensión orquestada. Y continúa en esa senda. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo van a reaccionar las empresas catalanas ante un panorama de semanas de inseguridad? ¿Cómo van a reaccionar los mercados ante estas semanas de inseguridad? Porque lo que hay es, se declara la república, se suspende, pero en el momento que nos parezca, levantamos el pie del freno y la república sigue en marcha. Así que cuando las empresas ven el discurso de, oyen el discurso de Puigdemont, ¿qué han pensado? Bueno, pues nuestros temores se han cumplido. Nuestros temores se han cumplido, así que las pocas que quedaban, que estaban dudando si irse o no, pues se irán. Y mientras tanto, aunque los líderes independentistas dicen que no pasa nada, tranquilos, que tampoco es para tanto. Sí, es para tanto. Porque la gente, los independentistas que apoyan a estos líderes, son bastante más listos que sus líderes independentistas. Y sí que están preocupados. Están muy preocupados. Puigdemont ha agitado las aguas. Y además ha hecho algo todavía más peligroso, y es que le ha puesto un caramelito en la boca a los independentistas, que ahora han firmado un papel como si fuera una declaración. Porque hay un sector del independentismo, no todos, pero un sector del independentismo, del liderazgo del independentismo, que están dispuestos a aprobar la república sea como sea, aunque sea con esa chapuza de votación y en contra de más de la mitad de la población. Puigdemont no puede dar marcha atrás. Se ha metido en un embolado pero en un embolado del 15. Porque no puedes seguir ni para adelante ni para atrás. Si por Puigdemont fuera, se quedaría el resto de la vida con el pie en el freno diciendo que le hemos declarado, pero no, pero sí, pero no. Y lo que ha demostrado es que Puigdemont está muerto de miedo. Pero muerto de miedo. Que tiene más miedo a los de dentro que al gobierno. Que tiene miedo a las empresas. Que tiene miedo porque está solo y no tiene el apoyo de nadie. Y tiene miedo porque tiene la justicia del país encima. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Y lo que va a pasar ahora es difícil, pero yo voy a aventurarme a pique de equivocarme. Puigdemont cree que ha tomado la iniciativa. Y las masas decepcionadas que rodeaban el Parlamento se han alejado en silencio y pensativos. ¿Qué piensan las masas que rodeaban el Parlamento y que estaban deseando tener una especie de noche de fin de año celebrando la República? Pues lo que están pensando es valiente, cobarde, inútil, el Puigdemont. Para Puigdemont lo mejor sería una demostración de fuerza de parte del gobierno central para legitimarse internacionalmente. ¿Por qué? Porque hasta ahora es lo único que le ha funcionado. Lanzar a gente, por supuesto él no, pero lanzar a gente de bien, a gente honrada, a gente normal, a votar para que sean ellos los que reciban los palos. Eso se le da muy bien a Puigdemont. Y él con gusto habría un escenario de palos y, si es posible, de muertos, mejor. Esto es lo que le gustaría a Puigdemont, el escenario que le encantaría. Y decir, hombre, es que este Estado represor, mirad, y luego vender por TV3. Estos son los españoles, mirad cómo quieren. Y sacar las declaraciones de algún descerebrado. Y esto es lo que ha hecho. Lo que ha hecho Puigdemont es poner una trampa, haciéndose el muerto y esperando que Rajoy pique. Y diciendo, hombre, es que con esta Valencia no me queda más remedio que independizarnos, porque como sigamos, a este paso nos matan. Esto es lo que quiere Puigdemont. El cobarde Puigdemont. Por supuesto, él no está dispuesto a recibir palos, pero está encantado de que otros los reciban. Yo ya he dicho, el asunto del 1 de octubre fue una metedura de pata colosal de Rajoy. Porque no ha servido para nada, solo para herir y para que los catalanes se sientan ultrajados. Mañana hay Consejo de Ministros. Por supuesto, ha salido la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que no es bastante, lo bastante hombre ni lo bastante presidente como para salir ante las cámaras. Como decía un periodista, Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, ha hecho más por defender la unidad de España que el propio Mariano Rajoy, que tiene narices, ¿eh? Tiene narices, con lo poco que nos quieren los franceses. Así que mañana hay Consejo de Ministros. Como Rajoy es todavía más vago que Puigdemont, pero bastante más vago que Puigdemont, si ha aprendido la lección del 1 de octubre, lo que debería hacer es lo que mejor se le da a Mariano Rajoy, que es no hacer nada y echarse una siesta. Y volver a poner el balón en el tejado de Puigdemont, porque la estrategia de Puigdemont es lanzar el balón a los demás. Pero si Rajoy, que no tiene ninguna prisa, a no ser que el ala ultra del PP gane. Aunque bueno, Rajoy ya se ha ocupado de quitarse de en medio a todos los que podían hacerle sombra. Porque eso sí se le da muy bien a Rajoy, apuñalar por la espalda a la gente válida y a la gente que podría hacerle sombra. Así que si Rajoy no aplica el 155, simplemente se dedica a esperar un periodo de tiempo que, hasta donde yo he leído y he oído, no, no está limitado, no ha dicho Puigdemont, pues de aquí al 15 de noviembre, no ha dicho nada. Y esperar a que Puigdemont levante el pie del freno y diga, vale, reanudo la República. La he suspendido, la está en modo hibernación, modo suspensión, como Windows, y la reanude. En ese momento, Rajoy sí estaría legitimado por el Tribunal Constitucional, por la ley, por los jueces, por todo, y por el mundo entero, porque que tiene el apoyo del mundo entero, para suspender la autonomía de Cataluña, lo cual es un paso extremo, pero es un paso legal. Yo sé que a mis amigos catalanes, incluso no independentistas, esto les parecería un error, pero es que es la ley. La otra opción es que sigan los cauces legales para refundar la Constitución y refundar el Estado español. Pero todo lo que sea saltarse la ley es tomar un atajo que deslegitima el futuro de una Cataluña independiente. Así que, si Rajoy se dedica a esperar, pues bueno, vendrá el jueves 12 de octubre, todo el mundo aplaudiendo al ejército y sin sentir vergüenza de la pandera, que esto tiene narices. Amigos de Latinoamérica que me escucháis, España es el único país donde los españoles se avergüenzan de su bandera. Ahora parece que la cosa está cambiando, pero bueno, todavía siguen llamando fascistas a aquellos que se sienten orgullosos del símbolo constitucional que tenemos en la democracia. Pero bueno, parece que la situación va cambiando y parece que la gente empieza a quitarse el complejo y que cuando un tonto le llama fascista o derechista porque simplemente ha puesto una bandera en el balcón, tío, es que en mi país, ¿qué voy a poner? ¿La bandera de Croacia? Bueno, pues pasarán las semanas, exaltación y felicidad. Mariano Rajoy, después del Consejo de Ministros, seguramente dé un discursito con la cara muy seria y haciendo ese guiño que hace con el ojo. Y mientras tanto, Puigdemont estará lidiando con los radicales de la CUP que están dispuestos a liarla. Y que además se les da muy bien, según los manuales de ellos, el mambo callejero, que es, bueno, el manual del buen anarquista. Y más miedo, y más empresas saliendo, y más catalanes dándose cuenta de que el país de jauja, la Arcadia llena de funcionarios, de que los números de los independentistas eran inventados. De hecho, este amago de república, porque no se puede llamar república, es un amago, es un intento, está siendo bastante más eficaz que una campaña electoral en la que se explicara, mirad, si tenemos una república va a pasar esto, estos son los pros, estos son los contras. Esto está siendo mucho más educativo que una campaña. Lo terrible es que es un precio altísimo que van a pagar los catalanes y el resto de españoles. Porque, amigos de Cataluña, no os olvidéis, esta tensión está creada por Puigdemont. Esta tensión no está creada por el bobalicón de Mariano Rajoy, por el vago de Mariano Rajoy. Esta tensión ha sido orquestada por los líderes independentistas. Y estas semanas van a tener consecuencias terribles para Cataluña y para el resto de España. Y al final es tremendo. No va a hacer falta que Rajoy saque los tanques a las Ramblas. Simplemente el goteo de empresas que se van retirando de Cataluña va a ser bastante más eficaz que el uso de la fuerza. Y en el momento que la SEAT o alguna empresa ya se deslocalice y diga, mira, es que vamos a cerrar la fábrica y nos vamos a Valencia, se les va a caer la cara de vergüenza a los líderes independentistas, si es que tienen alguna. Porque estos son profesionales del independentismo. Estos no son patriotas catalanes. Son profesionales del trinque. Son hijos de Puyol. no son patriotas ni son idealistas, como lo son los catalanes independentistas a los que se les han llenado la cabeza de sueños. Yo sospecho que no va a haber diálogo. Entre otras cosas porque, ¿diálogo de qué? Quiero decir, yo declaro unilateralmente algo que es ilegal, basado en un referéndum cutre. Vamos a dialogar. ¿Dialogar qué? ¿Dialogar cómo te voy a dar permiso para que sigas tu plan ilegal? Porque ¿qué es lo que hay que dialogar? Yo todavía no entiendo cuando se habla de hay diálogo. Sí, yo creo que tiene que haber diálogo, aunque sea por las formas. Pero en cuanto al contenido del diálogo, ¿qué se va a negociar? La única negociación que cabe es la refundación del Estado español. Pero eso no va a pasar. Así que la pelota está en el tejado de Puigdemont. Si Rajoy es medianamente listo, se echará una siestecita, que eso le viene muy bien porque está muy cansado. Seguramente ha trabajado más que en las legislaturas que lleva. Y vuelta al tejado. Por cierto, el amigo Abel, bueno, no voy a decir el apellido, no es Abelillo 86, no es Comercial Geek, me ha pasado un enlace de Forocoches, que lo voy a poner en las notas del podcast, donde un tipo pues se dedica a explicar con datos y argumentos todo lo que está pasando de verdad. El tipo dice que tiene una especie de amigo en el cercano al gobierno catalán y que está explicando las cosas como son. Yo no sé si eso es verdad o no. Lo que sí es cierto es que la argumentación del tío este de Forocoches es bastante interesante. A ver, en conclusión, y ya termino. Esto es una chapuza. Esto son ganas de crear tensión para conseguir nada. Esto es... A ver, amigos catalanes independentistas, me parece muy bien que tengáis deseo de independizaros. Quiero decir, no nos vamos a matar por eso. Pero así es como queréis empezar vuestra república, con un referéndum torticero, con más de la mitad de la población negándose a perder la ciudadanía española, con las empresas saliendo. Esto no está bien. No es forma correcta de empezar una república, porque esto no es diálogo. Puigdemont se las da de dialogante, pero luego es el primero a la hora de tomar decisiones por su cuenta y riesgo. Así que es una pena, nos espera mucha inestabilidad, nos espera una frenada del crecimiento. Mira que el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza el crecimiento de la economía española, pero esto va a ir a peor. Y si siguen envenenando a los catalanes, pues va a crecer el odio de los catalanes a España. Y pues poco a poco también los medios no catalanes también irán alimentando el odio a los catalanes, lo cual me parece una salvajada, cuando lo que hay que hacer es ser moderado, dialogante y escrupulosamente respetuoso. Yo estos días estoy teniendo unas discusiones con mi mujer, bueno, discusiones, debates, porque no es discutir, pero que son las que tendría con cualquier constitucionalista, defensor de la ley. Porque mi posición moderada molesta a los constitucionalistas y seguramente que tampoco contenta a los independentistas. Yo admito que quieran ser independientes, pero no así. Y si yo fuera del equipo de Mariano Rajoy, le diría a Mariano Rajoy, como decía mi madre, o como dice mi madre, no solo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Y esto es la política moderna, amigos. Aquí importan mucho las formas. De eso sabe mucho José Luis Rodríguez Zapatero, que era un maestro de las formas. Los suicidas de Podemos, aunque ya van a la deriva, cuesta abajo y sin frenos, muchas palabras de diálogo y tal, pero se han retratado y espero que desaparezcan del mapa electoral, Y tiempos muy inciertos, muy preocupantes. Y lo que sí, si Mariano Rajoy no hace nada, tranquilos. Ahora, lo que sí me preocupa mucho, lo que sí que puede disparar la tensión por los aires y tener un problema social en Cataluña de liarse a tiros, es que las CUP, cansadas de la indecisión de Puigdemont, las CUP con otros radicales, ya sé que los catalanes no son de las CUP son una parte, no todos los independentistas son los de las CUP, no os ofendáis, pero que las CUP, envenenados de impaciencia y con prisas, se dediquen a hacer lo que Puigdemont no se ha atrevido a hacer hoy, que es tomar el poder, acelerar la república, y entonces sí que vamos a tener en las calles escenas de violencia, pero escenas de violencia de catalanes contra catalanes es lo que vamos a tener. Bueno, amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Este es el podcast de hoy, un podcast que era obligado. He llegado tarde a casa, no he podido seguir. No he podido seguir la intervención de Puigdemont, pero nos queda seguir hablando mucho de este tema, por desgracia. Y espero que la sensatez y la estrategia se impongan. Espero que los catalanes se queden, o más, mejor que se queden, sigan siendo españoles y que haya una conciliación nacional, porque ahora mismo la sociedad civil catalana está radicalmente separada y podría llegar a estar radicalmente enfrentada. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.